FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Escuchaba atentamente el día viernes a mis compañeros Martín Raffo y Leonardo Smerling en Latido Americano respecto a la ley de radiodifusión, este nuevo proyecto de ley que se votó el día viernes, o para los que estaban atentos, el día sábado a la madrugada. Estuvimos ahí, un equipo de Nunca es Tarde estuvo en el Congreso. Debo confesar que fue de improvisación la llegada de la 90.1 en el lugar donde se estaba definiendo, y es la palabra correcta, porque la sensación que daba al estar allí era de un partido de fútbol. Por un lado, quería interrogarme si yo también tenía ese sentimiento de Martín Raffo de no estar contento respecto a esta situación de la ley de radiodifusión. O si me iba a suceder lo que le pasaba a Leonardo Smerling, que él sí lo estaba, porque comprendía el logro que se generaba a través de esta legislación, que era democratizar la palabra. Coincido con Martín cuando menciona las dimensiones ocultas, que no permiten ver una tercera mirada, porque era la ley Mordaza por un lado y luchar contra los monopolios por el otro. Y eso se vivía plenamente en el Congreso, en los militantes de distintas organizaciones que estaban presentes en la Plaza de los Dos Congresos. Una plaza que hay que mencionarle a los oyentes, tiene viviendo ya varios meses ahí a ex soldados de Malvinas que pasaban despercibidos en el momento que se estaba votando y que estaban intentando dormir, pero el festejo no los dejaba. Hablamos con ellos también y nos enterábamos de un conflicto que no tiene la misma rapidez por parte del Senado que este proyecto de ley de radiodifusión que fue votado en el Senado. Intentaba entender por qué no estaba contento. ¿Por qué no festejaba cuando todos festejaban? Y coincido con mi compañera que estábamos ahí haciendo la cobertura, que me dijo, es como una fiesta en la que no te invitan. Era la sensación que se generaba. ¿Por qué? Porque uno, teniendo en cuenta los precedentes de este gobierno, no puede olvidar lo que sucedió con la defensa de derechos humanos en el año 2003 y 2004, cuando de alguna manera empezó a levantar esas banderas que se reducían, según uno los visualiza en la práctica y teniendo ejemplos concretos como la desaparición de Jorge Julio López y el silencio del gobierno, visualizaba que toda esa lucha solamente se veía en bajar cuadro de la ESMA o convertirla en un museo de la memoria. Museo de la Memoria que no sirve para las familias de los desaparecidos para esclarecer la verdad o buscar nuevos datos, sino para recordar, lo cual no está mal. Pero uno viendo ahí, las sensaciones que se generaban eran de derrota para el grupo Clarín y de victoria para los que apoyaban la ley. Que estamos de acuerdo con Leonardo Smerling, en la que sin un Estado que acompañe una lucha histórica de las organizaciones, eso no ocurría. Pero también hay que mencionar que puede ser que se hayan apropiado de una lucha. Y ahí hay que tener cuidado. Porque ¿qué va a suceder después? Las reformas que hay que hacerle a esta ley, porque hay artículos que son controvertidos, que son ambiguos, hay que revisarlos. ¿Habrá intención de revisarlos a futuro? Muchas organizaciones independientes creen que sí. La sensación de los partidos que acompañan al oficialismo, que estaban ahí, era como que ya estaba. Hoy vas a escuchar algunos testimonios de esa noche con toda la adrenalina. Muchos festejaban y estaban contentos. Algunos lo intentábamos. Y mientras eso sucedía, uno esperaba una pluralidad en esa plaza de los dos congresos. Y ¿sabes qué? Si estás del otro lado, me dio la sensación de que eso puede ser una visión del futuro, porque solamente estaban las organizaciones que acompañan al oficialismo, muchos municipios con sus representantes, estamos hablando de jefes comunales, también un sector de la CTA, la CGT, porque lo estaba, Delía estaba en el escenario acompañando esta lucha, y después la gente de Farco que estaba ahí. Por eso hoy vas a escuchar a Néstor Buzo, que él sí estaba contento, y vaya que hay que estarlo, ¿no? Porque luchó desde la vuelta de la democracia para que esto se concretara. Según su opinión, esta ley está bien así como está. No hay que cambiarla. Según Tristan Bauer, el cineasta y funcionario del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dice que habrá que revisar y quizás ver si se modifica algo en el futuro. Y le preguntamos, y está bueno saber lo que va a suceder con las prórrogas de licencias que le dio a los monopolios que dice combatir el gobierno de los Kirchner. En su primera gestión, estamos hablando en la gestión de Néstor Kirchner. Hoy es un día en la que va a estar atrasado por lo sucedido el día viernes en el Senado y también por lo que va a suceder en la Plaza de los Dos Congresos hoy. Porque los pueblos originarios no se guardan en el silencio, sino que salen a la calle y reclaman por el pasado y por una reconstrucción histórica verdadera, que no se diluyan en las revistas que nos muestran el Día de la Raza o el feriado que estamos viviendo hoy, sino que es una constante lucha que viven los pueblos originarios en todas las provincias de nuestro país, y que muchas veces solo aparecen en títulos muy chiquitos cuando sufren alguna represión por luchar por su territorio. Territorio. Así comienza Nunca es Tarde, acompañado de mi niña, Maite Ochoa, aquí en la mesa, Álvaro González y Agostina Sulpici, todos aquí. Comenzamos en la 90.1 este programa que va a dar tela que hablar. Y no de cortar. Seguimos así. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja. En el porvenir son la verdad o el fin. Son Dios.

por parte de Cristina Fernández de Kirchner se convertía ya en ley y daba un nuevo marco a la radiodifusión. Algunos de los artículos polémicos, para recordar a los oyentes, es el artículo 14. El mismo establece a la autoridad federal como la autoridad de aplicación. La conforman 7 miembros, 2 designados por el Ejecutivo, 3 por el Congreso y 2 por el Consejo Federal. Otro de los artículos es el 32, que fija que las licencias de radiodifusión cuya área primaria supere los 50 kilómetros y que estén en localidades de más de 500.000 habitantes serán adjudicadas previo concurso por el Poder Ejecutivo. El artículo 45 también fue parte de la polémica porque establece límites a la concentración de licencias y en este en especial hubo 40 votos a favor y 29 en contra. El artículo 47 plantea que la autoridad de aplicación deberá elevar un informe de Poder Ejecutivo Nacional a la Comisión Bicameral en forma bianual. Y el artículo 161, que luego se va a referir Tristán Bauer, es el que más rechazo acumulaba por los grandes monopolios, porque fija en un año el plazo que tendrán las empresas licenciatarias que no cumplan con la ley. Mediante estas polémicas que se vivían como un partido de fútbol, porque se estaba proyectando en una pantalla gigante lo que estaba sucediendo en el Senado, con aplausos y silbidos, según quien hablaba, de los senadores, por parte de las organizaciones que estaban de alguna manera esperando lo que sucedería al final en el Senado, estuvimos hablando con Néstor Busso, integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias, en la que habló con nosotros en un clima de fiesta, porque estaba tocando el Culebrón Timbal y estaban tocando músicos del norte, como dándole acompañamiento a esta propuesta oficial, que hay que remarcar nuevamente que es una propuesta de lucha de años por parte de radios comunitarias, de organizaciones sociales, que intentaban modificar la ley de la dictadura y la democracia. Porque tampoco hay que olvidar eso, que tuvo más reformas en la democracia que cuando fue creada, que estamos hablando de la década del 80, en dictadura militar. Escuchamos a Néstor Busso hablando con FM Moreno y diciendo lo siguiente, en plena adrenalina de la espera. Sí, ya en unos momentos más vamos a tener aprobada la ley, resultado de muchos años de trabajo de la unidad del campo nacional y popular, así que estamos muy felices por eso. ¿Qué les pasa a ustedes cuando se intentó en todo, cuando estuvo trabajado en diputados, se van al Senado, intentar decir que era una ley del oficialismo, teniendo en cuenta la lucha que ustedes habían llevado? Bueno, la ley en realidad fue construida desde las organizaciones libres del pueblo, desde las organizaciones sociales, con mucha militancia, con mucho trabajo, con mucho debate. Realmente esto de decir que es una ley K es un insulto, es un agravio. Esta es una ley de la democracia construida efectivamente por las organizaciones sociales, que primero acordamos esos 21 puntos por el derecho a la comunicación, que son la base de la ley, y después hicimos gran cantidad de propuestas para mejorar el texto, mejorar el proyecto, que se modificó con un amplio debate. Así que creemos que esta es la ley de la democracia, que además nos abre muchas posibilidades, nos abre muchas puertas para profundizar en la democracia. ¿Qué les pasaba a ustedes cuando también se menciona que esta es una ley mordaza? Desde el exterior, desde España también se lo mencionaba. Bueno, es ridículo plantear eso. De ninguna manera es mordaza para nadie. Al contrario, es una ley para la libertad, es una ley para que se escuchen todas las voces, es una ley para que se multipliquen las radios y los canales de televisión. En todo caso, si hay alguna mordaza, debe ser la mordaza que la democracia le pone a los monopolios. Es inaceptable la existencia de monopolios. Pero esta ley es para la libertad. ¿Qué significa para las radios comunitarias que a partir de hoy se rija una nueva ley? Bueno, es el resultado de la lucha de las radios que desafiando la ley nacieron, crecieron, lograron legitimidad. la legitimidad que hoy vemos. Y ahora un gran desafío, porque la ley nos abre las puertas para un espacio nuevo. Una de cada tres frecuencias serán para el sector social o comunitario, así que tendremos que demostrar que otra comunicación es posible, y eso es una gran responsabilidad para nosotros. ¿Qué sucede con las radios que tienen el permiso, el PPP, el permiso provisorio del CONFER, cuando se rija esta ley? La propia ley establece un año de plazo para regularizar la situación, buscando el reconocimiento de los derechos de los que tienen PPP en las condiciones originales, así que va a dar la posibilidad para la legalización de las radios con PPP. En esta constante lucha que tuvieron para que de alguna manera esté vivo los 21 puntos en este proyecto de ley, ¿qué le falta a esta ley? No, esta ley es el resultado de mucho trabajo. Estamos muy satisfechos con esta ley. Por ahora no hay nada que le falte. Ahora hay que tener la fuerza para aplicarla, para hacerla cumplir. Una vida pendiente de todo mal, cruel y estancada rutina. Ahí escuchábamos a Néstor Busso, que terminaba la entrevista diciendo: no hay que cambiar nada, estamos satisfechos con esta ley. Por eso nos acercamos a Tristán Bauer, que estaba siguiendo todo lo que sucedía en el Senado con las organizaciones sociales. Y lo que nos mencionó el director de Medios Públicos de la Nación, este funcionario del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, son elementos concretos de cómo va a convivir la prórroga de las licencias otorgada por la gestión de Néstor Kirchner a los monopolios mediáticos como el Grupo Clarín. ¿Cómo conviven esa prórroga con la flamante ley? Y si comprendía que si esto era un triunfo de la democracia, si la democracia no se debe fortalecer reconociendo que también esa ley que se dice de la dictadura militar es la ley de la democracia. Tristán Bauer contesta esos interrogantes y dice lo siguiente. 26 años de espera. Y celebro hace 30 años, el senador Ríos, con sus manos manchadas de sangre, que yo, y de la Martínez de Hoz, firmaron horas de debate, que es la ley que hasta el día de hoy nos rige, de la ley de la dictadura. Y esta noche, este momento, significa la posibilidad de revertir eso, de superar y dar un paso más en la construcción de la democracia en la Argentina. Pero el problema no es un momento que ojalá sea histórico. Y el no, poder no fue fácil llegar hasta aquí. En el espacio de la esperanza. Fueron muchos proyectos, muchas ideas. En el espacio del miedo. Muchas palabras que quedaron en el camino. La matriz autoritaria. Y hoy la posibilidad, después de la presentación de nuestra presidenta, el problema de la media sanción en la Cámara de Diputados, sin darnos cuenta, y ahora estando a minutos de la posible sanción en la Cámara de Senadores, dejar atrás aquella ley de la dictadura y avanzar hacia la construcción democrática. Algunos dicen que este proyecto es en contra de él. Yo, como artista, como cineasta, como hombre de los medios de comunicación, pienso que hay la posibilidad de tener un nuevo marco legal para avanzar una vez más en la construcción. En la construcción de desde un sistema presidencialista, un que nos sistema de televisión más digno, a un sistema de radio más digno, abrir el espacio al cine, porque así lo hace, así lo marca este proyecto, abrir el espacio hacia la programación para nuestros niños. y crecer, creo que fundamentalmente crecer como sociedad. ¿Cuáles son los puntos a corregir o que se debería ver cuando ya esté sancionada esta ley? Ahora, ¿dónde ha quedado? Bueno, todo es perfectible, ¿no es cierto? Y si no repasemos, pero me parece que lo importante es que una vez sancionada la ley, ponernos a trabajar en la construcción. Es realmente compleja la producción audiovisual. Exige calidad, exige mucha dedicación, mucho esfuerzo. Es verdad que los argentinos tenemos la particularidad de tener muchos estudiantes de cine, de televisión, de periodismo, de medios. Es verdad también que en este momento la tecnología facilita mucho la tarea, las nuevas cámaras digitales. Vamos a seguir escuchando los centros de producción digitales, que está ubicada, pero el cartel decía la ley de medios, en todo ese marco la tarea es podernos a construir y generar las mejores imágenes y los mejores sonidos. Cuando hablaban los legisladores, muchos mencionaban que una de las cosas a corregir es el ente que va a regular las licencias, ¿no? El que va a otorgar las licencias, porque de alguna manera mencionan que va a estar a manos del Ejecutivo. ¿Eso se debería corregir? Bueno, creo que estamos dando un paso extraordinario. Organización Movimiento Evita, tanto Gabriel Mariotto como interventor del CONFER, yo como presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos. Me parece que de esa situación pasar a entes más democráticos, donde la autoridad está formada por 7 miembros, donde hay mayor participación, creo que es un paso muy importante. Y entonces creo que es un avance, y me parece que ese avance está muy bien. ¿Cree que hoy se sanciona la ley? ¿Sale la ley? ¿De su experiencia? Esperanza. Tengo esperanza de que así sea. Que habla de la coalición. Me parece que sería un signo de maduración de nuestra sociedad. Acá está la además, coalición. Es un signo de maduración, acá, de alguna manera reconocer que esta ley, que algunos dicen la ley de la dictadura, también es la ley de la democracia, ¿no? No nos hubo defienda, muchas reformas, señor, la democracia. Que no nos defendió de durante manera, estos 5 años. Mira, yo creo que no. Yo creo que esencialmente es una ley que se mantuvo. Seguimos con el sonido. Es verdad que se mantuvo porque durante la democracia se mantiene absolutamente, se puso mediante correcciones, decretos, enmiendas esta ley al servicio de los monopolios. Pero creo que está ahí hasta el día de hoy muy fuerte esas manos de la dictadura. Y me parece que genuinamente sería este el primer paso hacia la democratización de los medios. ¿Cómo convive esta ley con la prórroga que le dio el gobierno de Néstor Kirchner a los monopolios como Clarín? ¿Cómo convive la prórroga que le dio Néstor Kirchner a los monopolios con esta ley? Personalmente yo estuve en contra de esa prórroga. Me parece que fue un paso equívoco, errado, negativo. Y creo que esta ley apunta a corregir ese error y apunta de verdad hacia una democratización de los medios. ¿Y cómo van a convivir? O sea, ¿hay una prórroga legal? Bueno, está el tema del artículo, creo que es el 160, sobre cómo este mismo gobierno, una vez conformadas las autoridades, un año para el reordenamiento de todos los distintos actores de los medios de la Argentina. Un tornado.

ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Parte de las noticias más importantes que queríamos mencionar hoy es que hace menos de una semana se cumplieron los 36 años de los hechos conocidos como la Noche de los Lápices. Queríamos, para recordar esto con ustedes, poner al aire un audio de un trabajo que hicieron docentes y estudiantes de La Plata. Que fueron... Compañeros de clase. Martes de 19 a 20 por FM Moreno, estación de compromiso. Yo te canto esta canción. Ay, mujer nativa, como el suelo, piel marrón. Niña amada antigua, tejedora ancestral, sembradora fértil como la Pachamamá. Hasta que vinieron ellos con su noble cruz, cambiando la historia con sangre. Nosotros somos los que peleamos contra el Goliat del momento y nosotros somos los que no tenemos voz. Es cierto que su voz tiene poco eco. De ese eco imprescindible en la vida moderna, la tele, del que justamente ella prescinde desde hace 15 años. Pero es cierto también que su voz, que ahora también canta o sopla instrumentos ancestrales para hacer música mapuche, está en el aire. Y viene a Buenos Aires para hacerse escuchar. Es también la voz de alguien que tiene algo que contar y no quiere que otros la sigan contando por ella. En su voz está su historia, que es también como los nudos de su vestido. La historia del pueblo mapuche que quiere contar. Una historia donde la mujer no ocupaba un segundo plano, ni la sexualidad era pecado, ni la familia de un solo tipo. Una historia donde la tierra les pertenecía y que no quiere seguir siendo solo sinónimo de pasado. Vamos a hablar dentro de un instante, minutos, con Moira Millán, que es integrante del Frente de Lucha Mapuche y Campesina, para que nos cuente qué está sucediendo en Corcovado, ya que están recibiendo fuertes represiones policiales, y Moira menciona que hay terrorismo de Estado que están sufriendo las comunidades de los pueblos originarios, la comunidad mapuche. Una comunidad que sufrió, como todos los pueblos originarios, muchas represiones de distintas formas, desde aquel 12 de octubre que algunos hoy festejan y que otros sufren día a día, porque el tiempo, como la historia, siguió su curso y siguió golpeando a los pueblos originarios. Me viene a la mente una entrevista que habíamos realizado con Marcelo Balco, un historiador que hizo un libro llamado El Malón Invisible de la Paz, en la que mencionaba lo que están sufriendo aquellos luchadores del norte del país que se habían animado en pleno gobierno de Perón a reclamar por la expropiación de tierras y que ahora están viviendo en la miseria como muchos argentinos y que no tiene acompañamiento del Estado y que está luchando por un mínimo subsidio que se le dé a esos integrantes de esas comunidades, porque si no se van a morir, decía Marcelo Balco y comenzaba a llorar. Además de sumarse la lucha que ya tienen con Osvaldo Bayer de que el Estado Nacional reconozca a los pueblos originarios en la historia y que se las cuenten a los chicos que estudian en todos los niveles educativos en el país. Que no se quede solamente en el 12 de octubre, sino que se sepa la historia que hay antes de la invasión de los españoles, de la conquista, del genocidio. Y en estos momentos también me vienen las palabras de un joven, Auca, que me dijo en plena lucha que también a veces hay que cortar los alambres de la cabeza y no solamente los territoriales, porque nos alambramos y no nos permitimos ver más allá. Y bien sabemos que la historia depende de quién la cuente, y si nos guiamos por la historia Villiquen, estamos en graves problemas. Estamos en comunicación telefónica con Moira Millán, integrante del Frente de Lucha Mapuche y Campesina, que luego de la presentación habla con nosotros. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Moira Millán, Fernando Ochoa la saluda desde Moreno. Desde ya, muchas gracias por su tiempo. Mari, Mari, Compuche, bueno, un gusto hablar con ustedes y también gracias a ustedes por darnos este espacio. Queríamos comentarles qué está sucediendo, que nos comentes a nosotros, qué está sucediendo con Corcovado. ¿Cuál es la situación que se vive? En particular, Corcovado, pero en general toda la provincia de Chubut está sufriendo un nivel de represión y persecución política que, bueno, no habíamos visto hasta ahora. Si bien siempre las comunidades mapuche hemos sido perseguidas y ha habido históricamente un proyecto de aniquilamiento de nuestro pueblo, en las últimas décadas había empezado a visibilizarse la lucha y la demanda de nuestros derechos, pero particularmente en este último gobierno, el gobierno se ha mostrado institucionalmente racista y la verdad es que está instrumentando una política represiva muy fuerte. El 8 de marzo de este año, ahí en la localidad de Comado, se dio una situación de estado de sitio, la excusa era que se buscaba un prófugo, pero como que tomaron como rehén a todo un pueblo y tomaron represalia, digo, tomaron, me refiero a la policía de la provincia de Chubut, al grupo de operaciones especiales GEO, todos mandados por el gobierno de la provincia. La localidad de Corcovado es una localidad que está en epicentro geopolíticamente estratégico, donde hay bosque nativo, está el río Carrero Pú, que estaba bajo amenaza de muerte por un megaproyecto de represas. También ahí en las zonas aledañas a Corcovado hay 180 exploraciones mineras. Es que realmente es una localidad con muchos conflictos territoriales y bueno, ambientales, si se llevan adelante estos megaproyectos. Entonces entendemos que lo que ha pasado con Corcovado y la comunidad mapuche Cerro Centinela, que está pegadita, es un laboratorio represivo para anticipar un escenario de terror si la gente decide organizarse y pelear para evitar estos megaproyectos que quieren invadir nuestro territorio. La excusa puede ser cualquiera, en este caso es que buscaban un prófugo y allanaron más de 20 viviendas, cometieron abusos, torturaron y desaparecieron a Luciana González, de 42 años, ahí en la comunidad mapuche de Cerro Centinela. Todo esto pasó en el mes de marzo de este año. Y ahora en diciembre se hace juicio contra la policía, o comienza el juicio contra la policía, la primera audiencia. Y bueno, estamos en Buenos Aires con Marta Busto, Marta Pinchulés, que es la mamá de uno de los chicos asesinados por la policía, y el otro hijo de ella fue torturado hasta quedar inválido, y ella está aquí en Buenos Aires para pedir solidaridad y ver si la audiencia que se va a hacer contra la policía cuenta con la presencia de organizaciones de derechos humanos y de distintos referentes que puedan estar acompañándonos en nuestra búsqueda de justicia. Frente a esta situación que describís, recuerdo que hace semanas atrás hacíamos una entrevista desde Neuquén vía telefónica, también con gente de la comunidad mapuche que también está sufriendo la represión policial. ¿Se están juntando ustedes como comunidad para de alguna manera denunciar, pero también hacer alguna acción frente a lo que están viviendo? Bueno, nosotros acabamos de volver todos de mi organización del Encuentro de Pueblos Originarios en Córdoba, y allí estuvimos justamente con dos hermanas mapuches de la Confederación de Neuquén, donde nos comentaban cómo era la situación de represión allá, muy similar a la de la provincia de Chubut, y veíamos que la necesidad de generar una coordinación como nación mapuche, porque por un lado aquí en Argentina, en Puelmapu, decimos nosotros, estamos sufriendo esto, pero en Curumapu, en Chile, donde también está parte de nuestro pueblo, ya que nuestro territorio ancestral lo entendía frontera de Estado, los Estados-Nación levantaron las divisiones posteriormente cuando se constituyeron, hay cantidad de presos políticos mapuche, hay hermanos mapuches asesinados por carabineros, entonces creemos que es un problema de genocidio que se está perpetrando contra nuestro pueblo, ¿no? Ambos estados, tanto el Estado argentino como el Estado chileno. Y sí, creemos que tiene que haber una coordinación y bueno, la urgente necesidad de hablar con el pueblo argentino, con el pueblo chileno, explicar que la lucha de la nación mapuche no es una lucha por la propiedad de la tierra, es una lucha por una forma de vida en la tierra, en donde vemos comprometida nuestra continuidad como pueblos originarios si se destruye nuestro entorno natural. Y creemos que salvar, o sea, para guardar el territorio de la Patagonia o todo el territorio de nuestro pueblo, es también resguardar la vida para generaciones futuras, no solo de mapuche, sino de la de todos nosotros. ¿Tuvieron oportunidad de hablar con algún funcionario de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, teniendo en cuenta que los elementos que estabas mencionando al inicio son casi de terrorismo de Estado que se viven ustedes como comunidad? Sí, de hecho nos entrevistamos personalmente con el ministro Aníbal Fernández, quien mandó en su momento a un veedor de la Dirección de contra la Represión y la Impunidad, y él vino, estuvo con nosotros, tomó testimonio de lo que la gente de Corcovado le denunció, pero no vemos mayor avance en la investigación y creemos que también en la coyuntura electoral, donde hay tantas internas y contraposiciones de intereses partidarios, no ayudan al esclarecimiento porque empiezan a manejarse muchas especulaciones, y vemos que tanto los organismos como a nivel nacional, como sobre todo los provinciales, por supuesto, no están aportando para una resolución del conflicto. Hoy es una fecha en la que, por mi parte, yo no festejo nada. Creo que la desvirtuación de la historia hace que acompañe quizás a historiadores como Osvaldo Bayer o Marcelo Barco, que dicen que la historia tiene que contarse completa, ¿no? Y que los pueblos originarios deben ingresar a la historia en las escuelas, en los establecimientos educativos, para que empecemos a tener un pensamiento crítico y también de comprender nuestra verdadera naturaleza, porque si no, estamos solamente mirando con un solo ojo. ¿Cómo lo viven ustedes a este 12 de octubre, denominado, según los manuales, el Día de la Raza? Bueno, el 12 de octubre para nosotros es un día de pesar, de mucho dolor, de mucha rabia contenida a veces, y otras organizadas. El 12 de octubre para nosotros es el comienzo del fin de nuestra libertad, de la vida de relación armónica con la naturaleza, del desarrollo de nuestra cultura. Aquel 12 de octubre de 1492 se desata sobre todo el continente una pesadilla de la que todavía no hemos podido liberarnos o despertar para poder generar un mejor desarrollo de nuestros pueblos, ¿no? Una vida plena cultural y espiritualmente. Así que cada 12 de octubre para nosotros es un día de luto, y lo que vemos es que a medida que van pasando los años también se va enlutando otro sector social, que es el pueblo argentino, que empieza a comprender que la verdad no hay nada para festejar, que sí debemos reflexionar, que sí debemos, a partir de los hechos históricos, tratar de evitar de que otro genocidio se perpetúe en la tierra, ¿no? Y hoy, a pesar de que esos intentos genocidas, de exterminio, que implicó la política de todos los estados-nación, de la corona española primero, pero después de los estados, a pesar de todos sus intentos, fallaron, porque seguimos vivos, todavía tenemos la posibilidad de organizarnos, de recuperar nuestra sabiduría, y de fortalecernos y de poder salir a transformar esta sociedad. Nosotros creemos que, como nunca, se está viviendo un proceso histórico continental donde los pueblos originarios tienen mucho para aportar de esta visión cosmocéntrica que tenemos los pueblos originarios. Creemos que un proceso de verdadera revolución, de verdadera transformación, se va a dar cuando nosotros interpelemos todo este sistema de valores antagónico a nuestra cultura, que es tan destructivo, esa visión del ser humano como centro del mundo, y que es lo que ha llevado justamente a una situación de colapso planetario. Así que esperamos que esos 12 de octubre, de ahora en adelante, sirvan para eso, para una reflexión y un encuentro de esperanzas tejidas de todos los colores, de todos los idiomas, de los hombres y mujeres que queremos de manera urgente cambiar esto, parar tanta muerte, tanta locura, para empezar a tejer juntos la vida. Moira, hoy se hace la marcha en los dos congresos, ¿a qué hora se inicia esto? ¿Ya se inició? Sí, justamente me agarrás caminando hacia el congreso, vamos a estar participando del acto, luego ahí hay una marcha a la calle de Chubut y una a la calle de Chaco para pronunciar y repudiarnos frente a la represión que se están desplegando en esas dos provincias. Y bueno, vamos a estar compartiendo con toda la gente que se acerque al congreso para seguir reflexionando y hablando e informando con más detalle todo lo que nos está pasando. Moira, muchas gracias por hablar con nosotros. Ya estaremos dentro de un rato por ahí, tomamos el tren y ya nos vamos para el congreso. Bueno, Frentel Mañún, muchas gracias. Me cuento Imón, mucha fuerza para todos y creo que ahí estaremos al habla en cualquier momento. Gracias. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Moira Millán, integrante del Frente de Lucha Mapuche y Campesina, mostrando cómo viven hoy las comunidades este terrorismo de Estado, que bien lo decía Moira, ¿no? Ellos no visualizan el Estado-Nación que vivimos nosotros. Ellos viven otra realidad. Intentan volver a tener sus tierras, su territorio, a tener su identidad. Buscamos este testimonio porque nos parece que más allá de ser pesimistas, tenemos que mirar hacia el futuro. Esto le está sucediendo a los pueblos originarios y muy pocos hablan de eso. Y constantemente, todas las comunidades lo están sufriendo, no solamente la comunidad mapuche. Buscan justicia, irán a juicio. ¿Tendrán respuestas? Seguimos en Nunca es Tarde, en la 90.1 te puedes comunicar al 466-6559 o mandar mensajes de textos al 1561-5403-59. las palabras importantes siempre encuentran la forma de llegar a destino. Nunca es tarde. Manda un mensaje de texto al 15-6154-0359. Ya no nos queda nada de tiempo, estamos al límite. Pero el programa fue trazado por dos ejes. La ley votada en el Senado el día viernes, o madrugada del sábado, vos elegís. Y el acto que se va a realizar y situación que vive la comunidad mapuche en la Argentina y en Chile también, cuando son víctimas del accionar de terrorismo de Estado por parte de las gobernaciones de esas provincias donde está su territorio, en la que denunciaron en los micrófonos de la 90.1 la situación que viven y su concepción sobre el 12 de octubre. Rompen el silencio, quiebran el silencio y tejen la voz, como le decía Moira Millán, integrante del Frente de Lucha Mapuche y Campesina. Mañana vas a escuchar en la 90.1, mientras todo sucedía en el Senado el día viernes y todos festejaban el voto de la ley de radiodifusión, el testimonio de un soldado de Malvinas que no participó en combate y por ende no es reconocido por el Estado argentino, y sufre ese ocultamiento que hubo de los que participaron de ese conflicto bélico. Choca mucho, y más a las altas horas de la madrugada que hicimos esa entrevista, mientras se festejaba con cánticos, escuchar a una persona que te diga: yo soy la lacra de la sociedad. Lo vas a escuchar mañana y quizás te suceda lo mismo que nos sucedió a nosotros cuando realizábamos aquella entrevista. Esto fue Nunca es Tarde. Gracias por estar del otro lado. Ahora nos vamos directo al Congreso y mañana tendrás la cobertura en Recorte Informativo y en Nunca es Tarde y en la 90.1, porque creemos que somos parte de un todo. Y eso es lo que nos fortalece. Como Nunca es Tarde, lo es Álvaro González, nuestro operador técnico y productor, Agostina Sulpici, productora, asistente de producción por el día de hoy, Maite Abril Ochoa Correa, y quien te habla, Fernando Ochoa, hoy con la ausencia de mi compañero Sebastián Rodríguez, que tuvo algunos inconvenientes, pero que mañana estará aquí en la 90.1 con mucha información. Llegan mensajes a la 90.1, piden música, después se la vamos a dar. A ver qué llega, hay que decirlo. A ver si lo tenemos a mano. Hola, soy Marina. Pide un tema y nos da un beso. Bueno, después nos vamos a fijar y vamos a elegir. Me hacen mimos acá y yo no comprendo. Y no justamente mimos en el que uno puede estar contento, sino aquellos mimos que no hablan. ¿Vio? Esas cositas. Esta es la 90.1. Quédate con toda la programación. Esto fue Nunca es Tarde. Mañana de 15 a 16 horas en tu estación de compromiso. Radio Recuperada. 90.1.